domingo 3 de octubre, un tarde otoñal ya en Madrid. El verano es un recuerdo bastante pasado y eso de las vacaciones ya casi ni nos acordamos, porque ya estamos comenzando una nueva temporada de esto que nosotros nos gusta llamar el ritmo dominguero. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal. Y quien diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo a los currantes. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Las revistas del destape están al día, te trabajan el cerebro con las tías, y es difícil mantener las energías a la vista de tanta tetografía. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Tengo con la democracia un gran problema, a partidos se presenta con su lema. Como hay más de 120, mi dilema es que el coco ya no da pa' tanto tema. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Con las urnas ya estamos soñando, cumpliremos felices votando. Y aunque llegue quien llegue hasta el mando, seguiremos como antes currando. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan, que me cumplan, que me cumplan los del puro. ¡Olé! Muy buena. Muy buenas tardes, Julito. Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal? Bueno, otra temporada más aquí en Radio Ela, ¿eh? Sí, nueva temporada y mejor que la anterior, seguro. Seguro, seguro, porque peor es imposible. Y nada, pues este primer programa, el primero de esta nueva temporada, el primero de este otoño, además nos ha recibido hoy con tiempo otoñal Madrid, que ayer todavía parecía que el verano daba sus últimos coletazos. Como quería empezar con esta canción, explícala, ¿no? Un poco por qué empezamos con este Soy currante. Bueno, pues yo creo que está muy claro, porque viene la semana, ha venido marcada por el tema de la huelga general, y creo que viene muy, muy a huevo esta canción de Luis Aguilé, un cantante que ha hecho pues muchísimas canciones conocidas, como puede ser La Chatunga, El Tío Calambres, Cuando Salí de Cuba, que puede ser su canción más conocida. La de Es una lata al trabajar también. Sí, que yo creo que es otro de sus mega hits. Y pues yo creo que como esta canción venía bien, pues... Sí, a ver, y en sí. El fondo somos unos currantes, pues mira, qué mejor manera de empezar. Pues sí, y además, ¿sabes si nos cumplen los del puro? ¿O qué? Yo creo que solo, a mí solo van a cumplir para quitarme el dinero correspondiente de la huelga, pero para darme lo que me deben, me va a tocar pelear un poco más. Y nada, el programa de hoy, lo que hablábamos un poco de qué hacemos para empezar. Un poco algunas canciones que hayan marcado un poco el verano por unas y otras cosas, entre una... Llevamos ya sin hacer programa pues desde el mes de julio, ¿no? La última semana de julio. En julio, y pues eso, han pasado muchas cosas, hemos tenido muchos viajes, muchos conciertos, muchas historias, y muchas pues tienen su banda sonora, y es un poquillo lo que vamos a hacer, ponerle la banda sonora del verano y la de comenzar eso, el otoño. Así que nada, y yo voy a empezar con uno de los grupos que vi la semana pasada en el festival Laupa Lumbreiras, uno de los que más ganas tenía de ver, porque llevaba sin... aunque ya los había visto en esta gira. Hablo de Segismundo Toxicómano, y una de las canciones de su último disco, lo tengo aquí delante, se llama Una Bala, un disco a mí me mola bastante, está bastante guapo, lo regalaban en los conciertos de la gira. Y un disco bastante chulo. Y voy a poner el corte número 2, que se llama Las noches siguen sabiendo a sangre, que yo lo he usado un poco como exaltación de la amistad, que ha habido colegas que la han pasado mal en las últimas semanas, y un poco esta canción la usamos un poco para desahogarnos. Y ya te digo que en el pogo del concierto, en el Lumbrera, ya te digo, si nos desahogamos, me cago en Dios, que estábamos todos juntos y acabasteis cada uno por un lado, pero ¿no? Fue empezar el concierto, los cuatro primeros acordes de la canción, y aquello pareció el Big Bang, y ¡pum! Y dos desperdigados, cada uno por un lado, y te vuelves a encontrar a la media hora. O sea, un concierto de los guapos, porque esto es un grupo, los Segismundos son un grupo de directo bastante bueno. Lo malo es que si los ves tres semanas seguidas, pues ya te sabes el concierto igual, pero porque no cambia en nada, pero bueno. Vamos con este, Las noches siguen saliendo a sangre. Era Segismundo Toxicómano, Las noches siguen sabiendo a sangre. Y ahora continuamos con estas batallitas veraniegas del ritmo dominguero, con lo que nos va a comentar ahora Julito, que tiene su gracia. Sí, pues no sé, yo mi verano ha venido un poco marcado, sobre todo en el plan musical, en el festival que hubo en Benicassin, el Rototón Soundplag, estuvimos allí y tal. Y que hablamos del de forma previa el sí, último programa. Hablamos mucho de él y tal. Y bueno, pues estuvimos viendo un montón de grupos y la gran mayoría de los grupos lo que pues antes de acabar su concierto lo que hacían era cantarse una canción de Bob Marley, hacerse una versión de Bob Marley, y la gran mayoría de los grupos hacían la misma versión, la de Redemption Song, que es una canción así muy acústica, muy muy muy mítica, sí, yo creo, de las más conocidas de Bob Marley seguramente. Sí, y bueno, como nosotros no tenemos ni papa de inglés, cantábamos una canción muy parecida, una versión que hace Maniática, que se titula Tú eres libre. Pues vamos con ella, que además a mí me parece un temazo también, ¿eh? Clasicote de Maniática, comentábamos antes fuera de antena, bueno, mientras sonaba la canción, que de Maniática hemos puesto bastantes, sí, bastantes temas. Sí, un montón de canciones de Maniática. Tiene el ritmo vinguero. Y luego cosas de La Furia también hemos puesto. Uh-huh. Bueno, y comentar que sigue, que ha vuelto a funcionar uno de los proyectos que tenía Javi Chispes, el líder de Maniática, la banda Hachís. Está tocando no todas las tardes en todos lados, pero sí están, sí, han vuelto a tocar, están un poco en el circuito de festivales, no de cerrar ni de ser de los grandes de los festivales, pero sí están ahí metidos. El caso es que no les he visto todavía en esta vuelta, no sé. Yo qué tal. Escuché una vez que tocaban, por lo que hablábamos antes, con Boico y tal, que tampoco me enteré a tiempo y eso, y no he vuelto a saber, la verdad, mucho más de ellos. Uh-huh. A mí se me... A mí me molaban un huevo, sobre todo las dos primeras maquetas. Luego ya se me fueron haciendo un poco pesadas, pero sobre todo la primera maqueta de Banda Hachís me parece una joyita de disco. Me gusta más Maniática. De eso, Maniática a mí son más de canciones sueltas. Y nada, en vez de seguir aquí discutiendo, sí, de canciones, vamos a seguir poniendo canciones. Y ya que hablábamos de festivales en los que hemos estado y tal, pues estuve acreditado como Ritmo Dominguero para... por uno de los conciertos del festival Luna Lunera, el que daban Barricada con Doctor Deseo y Frutas y Verduras en Ejea de los Caballeros. Es verdad que hablamos también aquí de ello, ¿no? Sí, sí, hablamos aquí de ello. También, a Barricada también he tenido ocasión de verles en el Lumbreras la semana pasada. Y mola un huevo lo que está haciendo Barricada en esta gira. La verdad es que es la rehostia. Se nota que es un grupo de estos que mueven lo que quieran. Y están tocando pues tres horazas de... Joder. Sí, tres horazas, que se dice pronto. Y lo que están haciendo es, primero, tocan el disco nuevo que tienen, este La Tierra Está Dormida, me parece que se llama. O La Tierra Está Sorda, ahora mismo estoy dudando de cómo se llama el disco. Pero vamos, es un disco temático sobre la represión fascista después de la Guerra Civil. Un disco muy de memoria histórica, un disco muy currado, pero eso, un disco temático. Lo están haciendo, primero tocan ese disco, variando un poco el orden según sí, convenga para donde toquen o lo que sea. Mientras tocan esa parte, tienen a un quinto músico de refuerzo, que el chaval, además se nota que es un chaval mucho más joven que la gente de Barricada, que vamos, será chaval como tú y yo, pero en comparación con ellos, claro, ya. Es un chaval. Y nada, pues primero empiezan, pues salen ahí tocando con tres guitarras, luego ese chaval va, empieza a coge el bajo porque el Drogas empieza a preferir cantar solamente, luego empieza a tocar el violín, el piano, un poco en las canciones que lo tienen, la verdad es que la hostia. Y luego un descanso de unos 15 minutos, cambian cuatro instrumentos y empiezan a tocar ya todos los clásicos. Y entre los clásicos que tocan Barricada, pues no puede faltar el tema que voy a poner... Que voy a poner ahora, que es uno de esos clásicos, clásicos básicos de este grupo, uno de los últimos de los que utilizan para cerrar en los bises. Y nada, comentar que van a tocar dentro de poco, creo que es en diciembre en Madrid, van a tener un parón de 2 años, o sea que es las últimas Joder. Ocasiones que hay ahora para verles, intentaremos... Van a preparar disco o algo, ¿no? Sí, se van a tomar primero a descansar, o que se han pegado un verano de carretera bastante, bastante guapo. Y que no es lo mismo hacer un conciertillo de festival de 45 minutos que está tocando tres horas, aunque les ves la cara y les ves que se lo pasan como jodidos enanos tocando todavía, que eso se nota mucho, que hay viejos rockeros que parecen funcionarios, pero esta peña... todavía está con energía. Esta peña, ¿no? Sin con eso, con la ilusión como el primer día, y eso se transmite, eso se nota cuando estás en un concierto. Y cuando lo que empieza a sonar son estos acordes, pues ya lo flipas, así que eso, en blanco y negro. Leo todo. pues eso, barricada en directo en ese disco Latidos, que tenía, era dos partes. Latidos era la parte eléctrica y Mordiscos la parte acústica. La verdad que es un disco bastante, bastante curioso escuchar a Barricada en acústico. Y nada, antes de pasar con la siguiente canción, que ahora la presenta, pues comentar que esta canción se la quiero dedicar a Mapi, que íbamos a ir a aquel concierto de Gea de los Caballeros juntos y a última hora ya no pudo por un tema familiar bastante importante, y que iba a venir hoy, pero al final no ha podido venir al programa. O sea que nada, un abrazo y a ver si el próximo domingo te vemos por aquí. Y nada, ¿con qué vamos ahora? Que cambiamos bastante de palo además, ¿no? Sí, yo sigo con mi rollo del reggae y esas cosas. Claro que sí. Y bueno, pues un concierto que vi, que tenía muchas ganas de ver este verano, fue el de Marcia Griffith. De Marcia Griffith no voy a poner otra canción, porque ya he puesto varias, pues, otros días y tal. Y lo que hizo Marcia Griffith fue que hizo varias versiones también, aparte de cantar sus canciones más conocidas y tal, hizo versiones de, pues, Bob Marley, de Mott Decker, pero a mí lo que más me gustó fue cuando empezó a sonar la canción de Jimmy Cliff, el You Can Get It, You Can Really Want, ese. Really Want. Que el inglés no lo pillo, macho. Que bueno, cantó el principio de la canción, el estribillo y poco más, y cambió enseguidamente a The Heart of the Con, que sí la cantó entera. Está, bueno, es la banda sonora de una película que lleva el mismo título, que protagoniza también Jimmy Cliff. Bueno, y de Jimmy Cliff podemos decir, pues, que ha hecho montones de canciones. Para mí, de las que más me gusta es la de Wonderful World, Beautiful People. Pero hay grandísimas canciones como Vietnam, que por ejemplo, gente como Bob Dylan dicen que es la mejor canción protesta que ha escuchado nunca, ¿sabes? Y no sé, y bueno, a bandas sonoras, aparte de la de esta película, podemos decir que Jimmy Cliff ha hecho la de Hakuna Matata. Sí, la del Rey León. Sí, claro, porque te voy a mentir. Joder, qué bueno. Así que dale ahí al disco aquí, y escuchamos. Al disco, sí, ya vamos con un poquito de vinilo. Lo anterior era CDs y MP3. Ahora vamos a la esencia de la música, sobre todo la jamaicana. A ver, al play. Sky waiting for me when I die, but between the day you're born and when you die, they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? Sure as the sun will shine.

Pues un poquillo de tranquilidad y buen rollo en esta tarde de domingo. Ya hemos superado la primera media hora de programa en este ritmo dominguero aquí en Radio Ela, www.radioela.org. Y si el tiempo lo permite y la técnica, sobre todo la técnica, entró muy poquito en la FM. A ver, cruzamos los dedos para poder anunciar. Porque ya lo llevamos diciendo el primer día. Sí, las complicaciones que hay. Nada, si os ha molado esto que acabamos de poner, pues lo podéis descargar de la página web www.másquepalabras.org. Podéis descargar este disco y una cantidad acojonante de trabajos de rap, de cantautores, de punk y tal, de todo grupos autogestionados y sin SGAE ni rollos de esos de por medio. Así un poquillo esta cuñita, esta gente que está peleando por la cultura libre. Y seguimos aquí con el programa. Pues bueno, ahora yo sigo con mis conciertos de este verano. Este verano he visto un par de veces tocar a un grupo de ahí de nuestro pueblo, los LSM. Lo estuve viendo en Toledo, que tocaron en fiestas en Toledo, junto a Descon 2 y otro grupo que ahora mismo, macho, se me ha olvidado cómo se llama, que era allí de Toledo, que hacían hip hop. Perdón por el olvido. Y la otra vez que lo vi fue ayer mismo, que tocaron en Parla. Y bueno, pues... Tiene el disco recién sacadito, además, ¿no? Sí. El Evolución, se llama. Evolución, ¿no? A ver si lo consigo, macho. Y bueno, han hecho una canción nueva que en verdad es una versión del Monkey Man, ¿no? Con la letra un poco cambiada y tal. Pero como ya te digo, no tengo el disco, no tengo la canción, pues me las ha apañado y lo que he hecho, pues simplemente es traer la canción original, que aunque mucha gente piensa que es de Special, en realidad es una canción de Tools and the Metal, o sea que vamos a escuchar... Sí, yo con los jamaicanos, como se versionean todos unos a otros, al final no, pero te pierdes... Hay muchas canciones que Special es un grupo que todas las canciones que cantan son de otros grupos. ¿Eh? Y bueno, entonces, hay canciones que han hecho muy famosos Special, pero en verdad es de otra gente, como por ejemplo este Monkey Man. Monkey Man, que también lo conozco por la versión que hicieron Potato. La verdad es que es un poco infame la versión, pero bueno, ahí está, ¿verdad? También es que Potato te gustan o no te gustan. A mí es que me molan sí, mogollón. Pero Potato tiene versiones de como la de Miguelín el Casero también. Que ¿de quién es esa, la original? Pues ahora mismo no me pillas un poco fuera de juego, pero... Claro, sí, yo me acuerdo de oírla. La de Jamaica Ska también, que tienen son muy originales. ¿Sabes? Claro, tienen personalidad y ya está. Las versiones no tienen que ser clavas porque si no son un coñazo, mejor versionar a tu estilo. Y a su estilo versionea los LSM Monkey Man, que es la original de Tools and the Metals, hemos quedado, ¿no? Sí. Porque ya nos hemos liado a hablar de grupos. Sí, ya nos hemos perdido. Pues vamos ahí. Thank you. este Monkey Man de Tools and the Maytals, versionado por tantísimos y tantísimos grupos. Y ya que nos hemos arrancado a hablar de versiones, pues voy a poner otra canción que también ha sido versioneadísima, un clasicote. Y un clasicote que me dio el fin de semana, hace un par de semanas, por la típica coña con el colega. Y te dedicas a buscar versiones de esa canción. Una canción que es tan jodidamente pegadiza. La canción es el conocidísimo Breaking the Law de Judas Priest. Y pues me entretuve en buscar versiones que hay. Tecleas en Spotify, que es un poco el programa que utilizo yo ahora más para escuchar música, pero también lo buscas en YouTube, en Google, cualquiera de estas sí. historias de música. Pones Breaking the Law y te aparecen versiones, pero a cascoporro. Desde, yo que sé, la conocidísima de Animales Muertos con Manolo Cabezabolo, con ese Véndemelo. Una que parte la pana de los Berry Charra, pero claro, a mí es que haga lo que haga Berry Charra, que me va a flipar. Es que tú no eres parcial en ese sentido. Pero la verdad es que es muy guapa la versión. Pero también encontré una en plan salsa, que era graciosísima. Y luego un mogollón de grupos de todo el rollo del heavy rock y tal, hacen también esta canción como propia. También el amigo este con el que estuve con la coña descubrió una versión muy buena de Dio, una heavy muy conocida de Alemania. Pero ahora vamos a poner una versión hecha por otro grupo gigante que no necesita hacer versiones, pero aún así las hace. Y hablo de la versión del Breaking the Law que hacen los Motorhead. Un grupo que, por cierto, van a estar dentro de poquito por aquí, por el estado. Y, por supuesto, con parada en Madrid. Estamos viendo a ver si hay posibilidad de estar allí. Cruzamos los dedos y ponemos esta versión acá, este Breaking the Law, con esa inconfundible voz de Lemmy de Motorhead. Era esos Motorhead haciendo versión del Breaking the Law, inconfundible la voz de aquel colega del Lemmy. Y nada, ¿con qué continuamos, Julito? Pues seguimos con mi gira ahí por conciertillos y tal. Y bueno, pues esta vez otro de los grupos que he visto bastante es la banda de unos amiguetes que pues llevan tocando como 5 o 6 meses juntos y han empezado a dar sus primeros conciertos, han dado 3 o 4 hasta ahora y me los he tragado, pues, ya que son colegas. No, pero la verdad es que lo hacen bien. Y bueno, la lástima es que, claro, con tan poco tiempo, pues todavía no tienen nada grabado, tienen unos cuantos temas hechos y tal. Y uno de los temas que hacen, pues como seguimos hablando de versiones y tal, que me ha dado hoy por un poco por la tontería esta, pues es una canción de los Sex Pistols, que bueno, que pues igual ellos hacen su letra a su manera y tal, la titulan Problemas y no, pues no es otra que el Problems de Sex Pistols. El grupo del que hablo, que no lo he dicho. Es claro, no te iba a decir. Es la banda Pachuki, y a ver si siguen tocando como este veranito que han tocado. Sí, a ver, para que para lo pa poco que lleva. Vea yo, para empezar, porque las veces que han tocado no me han pillado fuera o me han pillado lejos. Bueno, vamos ahí con estos Pistols. Problem. pues estos Sex Pistols, a los que hacen versión la banda Pachuki. Y ya que estamos hablando de grupos locales, vamos a tener que abrir la sección grupos locales. Vamos a poner a uno de esos grupos locales, otro grupo de colegas de allí de Pinto, que vamos, han sacado hace poquito su primer trabajo, una maqueta que se han autoproducido. También he tenido ocasión de verles alguna ocasión en este veranito, y se llaman En Mente, y la canción que voy a poner es la que da título al disco, No Está Todo Dicho. Además, es una canción en la que se presentan un poco tanto a la gente del grupo como la filosofía que defienden. Así que este grupo, que se define a sí mismos como de nu metal, pues sí, quizá la etiqueta que mejor les venga, y que la verdad suena bastante mejor en directo que la maqueta, pero se hace una idea de por dónde van los tiros. Así que ahí, este No Está Todo Dicho. Entre bombos, cajas y platos, algo vamos haciendo, algo vamos demostrando. Entre amplis, bajos y guitarras, esto toma forma como el vino grados. Entre papel, boli, mi respiración y letargo, otro tema ha salido, sea uno de otro grado. Entre groove, entre riff, entre flow, nos acercamos poco a poco a subir al escenario. Otro tema que ha salido, ya está todo pescado vendido. Ahora toca presentarlo, a ver qué te ha parecido. Si gusta o no ha gustado, todo se lo ha probado. Mueve la cabeza, ya lo hemos logrado. Subir al escenario, demostrar la valía, con ilusión, porque no de vivir esto algún día. Mientras llega y no llega, pasando entre mierda fría. Que el concierto es muy largo, necesito energía. Ni palmas, quiero que me dejen cantar mis pesares. Con estos titanes que tengo a mis espaldas, poco a poco más o menos van saliendo los planes. Operé con gloria, decepción y euforia. Con llegar hasta aquí, ya cantamos victoria. Empezamos de cero, muchos medios, pocos medios, como tantos otros grupos que forman este gremio. Con ganas y cojones van echándole coraje de llegar a tus oídos un mensaje, sin dejarse pisar por los medios que componen una estrella solo para su comercio. Esto que acabamos de escuchar eran En Mente, desde Pinto, la canción No Está Todo Dicho, de la que da título a su maqueta de 8 temitas, que vamos, que podéis escucharles también en su MySpace, myspace.com/enmenteband, y ahí ya os dirán cómo se consigue el disco, próximos conciertos, etcétera, etcétera. Y nada, entramos ya en la recta final, queda para un par de temitas y buena vuelta nos ha quedado, ¿no? Sí, buena vuelta. Y bueno, pues yo voy a venir ahora, voy a poner un grupo que tocó también ahí en el Rototón y tal, pero no pude ver. Porque es que no, uno no da abasto con tanto escenario y tanto. Es lo malo de los macrofestivales, ¿eh? Pero bueno, me quedé con ganas y tal, pero ya que tengo el disco, pues he decidido traerlo. Lo escucho. Ya los escucharé otra vez, porque bueno, también son de por aquí, son de Alicante. Hablo de. Bueno, entonces no es tan complicado entonces. Doctor How. Y sus amigos que se hacen llamar de Peuna. Vendors, que vendría a ser algo así como Doctor Jao y los Vendedores de Castañas. Y bueno, la banda, esta banda de los Vendedores de Castañas, pues son miembros de otras bandas muy conocidas de aquí, como pueden ser Kisad, Malarians, Skax, Maniática, Scafeinats, Pura Mandanga y alguna más por ahí. Sí, un no le está rescarregue ahí guapo, ¿no? Sí, y pues vamos a escuchar el primer corte de este EP, que solo son seis canciones, que se titula Don't Forget Your Pork Pie Hat, que bueno, sería algo así como un homenaje al pork pie, que pues es el sombrero típico de esto. Pues así, vamos a escuchar. Pues no te olvides tu sombrero por país. Era el Dr. How y sus amigos, los Vendedores de Castañas o algo así era, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya pues para cerrar este primer ritmo dominguero de la segunda temporada, pues qué guay, ¿eh? Ya yes. Segunda temporada, ahora se va sentando esto, me cago en Dios. Este 3 de octubre, el primero de este otoño, pues vamos a terminar trayero, vamos a terminar con una canción que yo la considero que ha sido para mí la canción del verano. y por las típicas tonterías, empiezas a canturrear con los colegas. Yo la he conocido a raíz de la versión que hacen Habeas Corpus en su disco de versiones, que también la hacen luego con Escuela de Odio, la verdad. Por cierto, muy recomendable cuando se juntan Escuela de Odio y Habeas Corpus para tocar juntos con el nombre La Columna de Hierro. Es algo que se ha podido ver poquito en algunos festivales, y la verdad es que la parte, y entre otras tocan esta versión, y hablo del For My Family, de uno de los clásicos del hardcore neoyorquino, como son los Agnostic Front, que estuvieron haciendo demasiado de gira por el estado. Y nada, pues cerramos con este temazo. ¿Puedo saludar? Pues saludar, saluda, hombre, saluda. Pues voy a saludar a dos chicas que nos están escuchando desde Gerona, que son Carmen y Ainhoa, y pues mandarle un beso y un abrazo. Pues un beso y un abrazo para Carmen y Ainhoa desde aquí. Y cerramos con este For My Family, además que es una de esas exaltaciones de la amistad, de la familia, al fin y al cabo es un poco lo que tenemos, ¿no? Por eso. Así que nada, un abrazo para todo el que nos esté escuchando y a seguir aquí en Radiovela. Un abrazo y a cuidarse. For my family, for my friends, for those that we lost, I say, this is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew. For my family, for my friends.